Otra cosa que me sorprende es que en ningún periódico, excepto en la primera, aparece la foto de los trabajadores desfilando. ¡Qué curioso! Cuando los trabajadores desfilan, y tienen éxito porque son bastantes, y más o menos impresionan, y pueden ser persuasivos, no salen. No salen. Todas las fotos salieron movidas, parece. Hubo laboratorio, un laboratorio insuficiente, ahora ya no hay laboratorio, hay solo fotos digitales. Es una decisión editorial. En Correo, en El Comercio, en Expreso, en La República, chiquito abajo, ¿eh? Abajo chiquito, pero como si don Gustavo Mome le rindiera un homenaje muy tímido, muy ritual a su papi. Protesta multitudinaria, pero abajito, chiquitito, chiquitito. Lo grande es una foto de Alan García, cuestiona utilidades mineras. Bueno, solo en la primera hay una foto de lo que fue la marcha esta tan antipática para los automovilistas y sin embargo tan necesaria para la democracia, la marcha de la CGTP y del descontento. Yo no entiendo por qué las marchas tienen que ser reprimidas gráficamente por la prensa. Y después se quejan cuando la gente dice que confía poco en la prensa. Sí, pues, confía poco en la prensa, confía poco en la democracia. ¿Cómo no van a confiar poco en la prensa si la prensa es así? ¿Cómo no van a confiar poco en la democracia? A mí cuando me hablan de democracia, yo creo en la democracia, soy un militante de la democracia, pero también soy un escéptico de su ejercicio, porque vamos a ver, en Argelia ganó un día el FIS, ¿recuerdan? Ganó el FIS las elecciones. ¿Qué hicieron? Desconocieron las elecciones, dieron un golpe de Estado y mataron a 100.000 militantes del FIS. Hace poco ganó en la Franja de Gaza las elecciones limpias, controladas por monitores internacionales, inclusive de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, las ganó Hamás, o Hamás, como debe decirse. ¿Y qué pasó? Desconocieron las elecciones. Y los israelíes empezaron a matar a todos los dirigentes de Hamas que pudieron. ¿Y dónde está la democracia ahí? O sea que cuando la democracia afecta ciertos intereses, ya no es democracia, ¿no? Y bueno, entonces la democracia tiene que ser pura, plena, incondicional y absolutamente coherente. Si no, es una palabreja que se usa para explotar a los demás.